sí, pero no me cobraron. Tampoco he pagado por sexo. ¿Qué cree que hizo cuando la sacó a comer? Yo sé que quieren las mujeres. Ojalá supiera que lo que quiere mi mujer. Quiero una que me quiera, y cuando no quiera estar con ella, quiero que pueda entenderlo. Ella me quiere poseer. Ella dice que la tengo para sexo. Cójala suave conmigo, mami. Usted sabe que mi espíritu es todo lo que tengo. Que cómo puedo confiar en vos, dice, si no me dejas coger ese teléfono. Si quiere ganar confianza, fiscalizar no es el método. Que lo que hace es estar comprometido. Que uno se vuelve más apetecido. Cuando estoy solo, será que ellas huelen la necesidad. Y mostrar las ganas es poco atractivo. O será que les gusta lo ajeno. O la seduce lo prohibido. Mi novia se rayó cuando escuchó esta canción. Creo que toque fibra y ese es el objetivo. A veces me quisiera organizar. A veces no quisiera dejar de jugar. Mi tío dijo que el placer está en la variedad. Y ahora envejece solo. Lo siento si sientes que fui una pérdida de tiempo. El tiempo pasa lento y el momento va desvaneciendo. Voy desvaneciendo, tú vas desvaneciendo. Yo ya no me interrumpa que estoy desvaneciendo. Voy desvaneciendo, voy desvaneciendo.